Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a nuestra invitada del día, que es la profesora Ana Ribeiro. Uno tiene, la tiene identificada como la profesora de historia, la escritora de libros, claro. Pero primero que nada hay que decir que es subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Así que bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Muy bien, buenos días. Bueno, con mucho gusto te recibimos. En primer lugar, para conversar sobre esta actividad que se realizó hace unos pocos días, que fue la inauguración de un nuevo lugar, digamos, desde todo punto de vista, para este centro de documentación de música, de musicología, que ya existía desde hace algunos años, pero que ha tomado ahora un lugar diferente. Y nos parece una buena oportunidad para conocer más lo que es el Centro de Documentación Musical Lauro Ayestarán, pavada de nombre que tiene además. Sí, no solamente es el nombre, es el acervo, es el magisterio, las líneas de investigación, el enfoque que Ayestarán le dio a la musicología y que ese centro lo recoge, ¿no? Porque el centro nace en el año 2009 al acervo que Ayestarán guardaba, a sus propios archivos, a su biblioteca, al material de todo el trabajo de campo en torno a musicología que él inauguró en este país y que nos enseñó a todos que tenía un valor. Era un hombre que iba desde la partitura de música clásica al recoger tonaditas populares. Lo de esta semana pasada fue la reinauguración, porque claro, no solamente fue la pandemia. En la pandemia lo que hicimos fue aprovechar ese tiempo de enclaustramiento, de anormalidad del funcionamiento de todas las instituciones, que incluso la mayoría cerró sus puertas, y lo aprovechamos para hacer la mudanza. Claro. Que no solamente fue una gran mudanza a un sitio más apropiado como es la Biblioteca Nacional, en donde la sala azul, una sala enorme, preciosa, que está en el corazón de la biblioteca, se la acondicionó, se le hizo un entrepiso, se hizo una sala de insonorización para el trabajo de los investigadores que llevan adelante el CDM, y sobre todo se hizo una instalación muy amplia para archivo, lo cual permite recibir donaciones que hasta ahora estaban impedidos de recibir, porque el CDM estaba antes en dos apartamentos, casa habitación, que no resultaban suficientes. Ya era, y esto quiero recalcarlo muy especialmente, ya era una señal importante que el Estado les diera ese sitio provisorio, que el Estado creara el CDM, ¿no? Sí. Digo esto porque no, lo último que quisiera es sonar fundacional, ah, mire qué claro, magnífico claro, lo que hicimos. Todo lo contrario, por suerte el Estado se preocupó siempre y procuró en cada etapa y en cada administración procuró hacer algo con los recursos que tenía y se hizo y en continuidad se hizo, y eso me parece lo más lindo. Entonces, se llevó todo ese acervo para allí, pero por sobre todas las cosas lo que se hizo fue unificar una colección documental de grabaciones, de incluso de instrumentos, de objetos, de papeles, de libros, de ensayos, se lo unificó de forma que ahora está todo junto en un lugar que estaba en tres sitios distintos del Estado. Claro. Entonces, está como estaba en vida de Ayestarán. Lograr eso es probablemente el logro mayor. Tal como Ayestarán en vida tenía toda su colección en su casa, bueno, ahora está, pero acrecentada con las donaciones que no se podían recibir y que ahora por décadas vamos a poder recibir porque se dispuso de un espacio, de un rincón, de un metraje impresionante para recibir materiales. Claro. Ana, esto, el aporte que hace a la historia, a lo que uno conoce siempre como historia, que piensa en la clase de historia, en el libro de historia, pero ¿qué aporta un archivo de este tipo, como el que hizo Ayestarán y que se continúa haciendo? Bueno, es un relevo absoluto, o por lo menos tiende a ser absoluto, de los talentos musicales del país, de las tonadas, de las grandes partituras de música clásica, de los guitarristas, de los bandoneonistas, del candombe. Está todo allí, el trazo musical del país está registrado de esa manera, ¿no? Y no olvides que al frente hay investigadores musicológicos jóvenes que todos los años hacen, y lo hicieron en medio de la pandemia y en medio de la mudanza, hicieron convocatorias a congresos internacionales, con gente de tres continentes reunida en torno a temas musicológicos, con lo cual no solamente tenemos el acervo, tenemos los estudios, tenemos la formación, alentamos a esos investigadores, que no son muchos, es una disciplina muy acotada y muy exquisita, pero la tenemos y lo decimos con mucho orgullo, ¿no? Claro. Profesora Rivero, ¿cuál es el desafío de aquí en adelante para este centro? ¿Cuáles son los objetivos, digamos? ¿Cómo llegarle a la gente con este acervo tan importante? Bueno, el objetivo a partir de ahora es utilizar todo lo que tienen ahora a disposición, que esté abierto a cualquier consulta. Ahora hay una preciosa sala de consulta, en un ambiente reservado de ruidos, con una biblioteca a su disposición, con unas mesas muy cómodas, con buena iluminación. El que tenga que hacer una consulta sabe que allí hay un material especial y que está todo el mundo a su disposición para atenderlos. Luego están las salas de insonorización y están los propios archivos para el trabajo de los investigadores que trabajan en el CDM, que, como dije, siguen organizando coloquios, siguen publicando artículos, siguen trabajando. Y siguen trabajando también aquellos que se dedican al trabajo de campo, o sea, que se siguen recogiendo cosas. Te doy un ejemplo. Estamos llevando adelante, con un fondo económico importante de UNESCO, algo que se llama Proyecto Bandoneón. Lo lleva adelante la Fundación Cienarte, que fue quien se postuló y a quien UNESCO premió. Bueno, ese proyecto, que es difundir la enseñanza del bandoneón según el método del maestro Jaurena, va acompañado de un inventario de bandoneones, de luthier y de ejecutantes de bandoneón. Bueno, esos datos se cruzan con los investigadores del CDN, y eso es un acervo que va a quedar. O sea que el trabajo de campo se sigue realizando, y los congresos internacionales también. O sea que hay que esperar artículos especialistas, hay que esperar investigaciones de fuste, y un acervo que vaya completando todo lo que hay de riqueza en materia de música en el país, y que allí se registra y se preserva, ¿no? Claro. Ese es el horizonte, y recibir las donaciones, ¿no? Como lo dije el día de la inauguración, una de las ofertas era nada menos que el archivo Zitarrosa, y no había lugar para recibirlo. Y bueno, ahora sí se ha recibido el de René Pietrafesa, para decirte algunos de los más recientes. Hay colecciones importantísimas custodiadas dentro del CDM. Bueno, tanto populares como de música clásica, partituras originales, piezas de creaciones musicales de envergadura, de fuste, bueno, todo eso está allí. ¿El archivo Zitarrosa entonces que lo va a entregar la familia? Exacto. Era uno de los que tenían dificultades para recibir, y ahora, bueno, tiene instalaciones perfectas, además muy cuidadas, porque se le hizo todo unas paredes de yeso para prever el menor problema de humedad, hay una temperatura ambiente constante. O sea, ahora se está con condiciones técnicas, lo decíamos sin falso orgullo, decíamos qué lindo, podemos decir que esto es casi de primer mundo, ¿no? ¿Y sí? O directamente de primer mundo. Entonces, bueno, la familia allí estarán, estaba muy contenta, que fue un regocijo especial verlos, ¿no? Ellos vieron la deriva de todo aquel material tan importante, siempre vieron la preocupación del Estado, ¿no? De las distintas administraciones, pero bueno, llegar a la concreción de un lugar especial, cuidado, con todos los recursos técnicos que se necesitaran, y con una apuesta importante a la divulgación, porque en el medio del CDM hay ahora una sala con un escáner inmenso, precioso, y está trabajando allí nada menos que el proyecto Anáforas, que dirige la divina Elisa Bloch de Bear, que está recopilando todo, qué informatizando todo. Es impresionante, el muy trabajo de Elisa merece un monumento. Y bueno, un escáner del proyecto Anáforas está ubicado allí, en un lugar muy cómodo, muy adecuado, para proseguir su trabajo, por supuesto, al servicio del CDM, y de quien lo necesite, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una conjunción de cosas muy importantes. Trabajamos muy silenciosamente durante la pandemia con los archivos, porque son sitios que se prestan. Dentro de poco van a haber una gran inauguración del archivo judicial también, que era aquel que se llovía impiedosamente, y del cual dejó todo previsto para su reparación y cuidado la administradora anterior, Alicia Casas de Barrán. Y bueno, allí también pudimos hacer un trabajo grande, inmenso, más de 3.000 metros. Y bueno, en breve verán eso también. En breve va a ser entonces la inauguración. Sí, no sé si inauguración, porque ha estado siempre en el mismo lugar, pero bueno sí. Abrirlo y que no nos diera ni pena ni vergüenza, sí. Ver que teníamos que tapar con nylon los documentos del siglo XVII y XVIII porque se llovía, ¿no? Sí, y ahora, bueno, 3.000 metros de techo, instalaciones eléctricas nuevas, bueno, eso se va a ver en el futuro. Son esas cosas, insisto, silenciosas, sí. Pero que cuando se terminan quedan por décadas. Al servicio de la gente, ¿no? Son cosas de fondo que tienen que ver con la memoria y con los trabajos de investigación en el país. Y bueno, se imaginarán que todo lo que tenga que ver con preservación documental a mí me es especialmente sensible, sí. Y me dan enormes alegrías. Vocacional de la historia y de la búsqueda de fuentes, nos consta. Ana, el Centro Nacional de Documentación Musical lleva el nombre de Laura Yestarán, no es hoy el día para ponernos a profundizar sobre él, pero sí se puede decir que el aporte fue muy grande y que él murió a los 53 años. Fue una vida corta para lo que se ve en estas épocas, ¿no? Pero sí, tremendo corta, aporte. Corta pero intensa, ¿no? Sí. Con una vocación demencial, de esas maravillosas obsesiones, y juntó un material único, recorrió todo el país y no hizo distinción, por suerte, entendió la palabra cultura en su real acepción, todo lo que tiene que ver con el quehacer humano representa un grado de cultura, y recogió la tonadita brasilera de algún guitarrista en medio del campo y al gran ejecutante capaz de elaborar una partitura para una orquesta sinfónica, todo lo recogió. Entonces, claro, esto es realmente impresionante, y además recogió la partitura, recogió el sonido, recogió la imagen. Entonces, el CDM tiene soporte para las tres cosas, ¿no? De hecho, hay una muestra de fotografía que ya estaba cuando yo llegué a la administración, que ha itinerado por el interior del país, que es precioso. Ejecutantes de guitarra, mujeres en medio de la campaña con sus polleras largas sentadas en un patio de tierra, tocando la guitarra, un acordeonista en una pulpería en medio del campo, esas imágenes que hablan por sí solas, ¿no? Muy impactantes. Y bonitas de ver. Acá está escuchando y se comunica a Jorge Bonaldi, el músico y cantor. Dice, el Centro Nacional de Documentación Musical fue fundado por Coriuna Aronian, el repertorio de investigación de Ayestarán fue digitalizado por Coriún, que además fue alumno de él, ¿verdad? Exacto. Y fue quien logró que el Estado, bueno, dispusiera de esos dos pequeños departamentos, que ahora podemos decir que tenemos algo más lindo, pero que en su momento se dio como una verdadera salvación. Bueno, el Estado estaba haciendo algo para que eso no fuera a un contenedor o a la basura, o la familia siguiera arrastrando eso como una carga, porque una familia no puede hacerse cargo de un acervo tan grande. Claro. Representa un problema para todo el mundo, un problema económico, un problema utilitario, es real. Así que Coriún fue, el verdadero artífice de ese primer rescate, junto con un grupo de amigos Allí estarán amigos entrañables de su obra y de todo lo que él hacía, entre ellos Daniel Vidar, a quien yo, bueno, quise tanto, fuimos tan buenos amigos, y García Robles, nuestro gran experto en artes culinarias, sí. también fallecido. Bueno, ellos fueron parte de ese grupo de apoyo que hicieron el primer rescate de la obra de Allí estarán. Por eso yo insistí desde el principio en las continuidades, porque las ha habido, y siempre pienso que los uruguayos deben sentir orgullo de las continuidades que permiten tener los acervos que se tienen. Profesora, queríamos aprovechar esta oportunidad del diálogo con usted para conocer un poco más el trabajo global que le toca realizar desde la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura, de quien obviamente es más visible ante la prensa el rol del ministro, que está últimamente muy pendiente o es consultado de los debates que hay en torno a los planes de educación, etcétera. Pero ¿qué pasa con su rol? ¿Cuáles son sus tareas? ¿A qué está abocado? Que recién hablábamos de este caso del centro de documentación, pero ¿en qué otros temas le toca desarrollar su tarea? Mire, yo presido la Comisión Nacional de UNESCO, que implica el trabajo en torno a los tres sitios que tenemos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad y a las rutas que vinculan esos tres sitios, las llamadas rutas UNESCO, que es un proyecto que fue premiado por UNESCO y luego se ha convertido en un trabajo constante, fue más allá del proyecto puntual, quedó como una experiencia, al punto que en la última cumbre de UNESCO en París, los irlandeses aparecieron presentando un proyecto de rutas UNESCO en su país. Y el antecedente era el caso uruguayo, ¿no? Este año próximo vamos a tener un trabajo intenso en cartelería, difusión, material de apoyo para Rutas UNESCO, en lo cual también hemos estado trabajando silenciosamente durante la pandemia. Mantener esos tres sitios UNESCO y mantener los sitios sobre los cuales tiene el ojo UNESCO. Cuando digo el ojo me refiero a la tutoría, a las pautas universales de preservación, me refiero a los sitios que son patrimonio paisajístico, a los geoparques, el geoparque, los tres geoparques que hay en proyecto, y a los sitios protegidos, los biomas. Entonces, es mucho paisaje, es mucho especialista trabajando en esos lugares, y bueno, de todo eso nos encargamos desde la Comisión Nacional de UNESCO. También presido la Comisión Nacional de Patrimonio. Willy Rey es el director, yo soy la presidenta y asisto siempre a todos los trabajos, a todas las reuniones. Acompaño mucho a Willy en los viajes que consulta al interior, porque por suerte la gente consulta cuando tiene algo, consulta cuando, para darle un ejemplo, Monumento a Perpetuidad, el cementerio viejo de Paysandú. Y tenía varios problemas. La raíz inmensa de un árbol que se mete en la fosa común, en donde en algún momento estuvieron los restos de Leandro Gómez y de tantos que murieron en el sitio de Paysandú. ¿Qué se hacía para preservar la fosa y no tirar abajo el árbol, que también nos interesaba? Sí. Bueno, visita técnica al lugar, asesoramiento sobre cómo iluminar el cementerio para que se convirtiera en una visita maravillosa a un sitio cargado de arte con todas esas esculturas italianas. Bueno, el resultado de eso se cortó una raíz, el árbol no se sacrificó, sigue en pie, y se preservó y se arregló toda la fosa común. Y se iluminó todo el cementerio viejo de Paysandú, según nuestro asesoramiento y directiva. Eso es un ejemplo que te doy. Ese es el trabajo en la Comisión de Patrimonio. Más cada sitio que se declara patrimonial, cada ficha, las inversiones en compras documentales que luego de la Comisión de Patrimonio van al sitio en donde se estime que es necesario que ese acervo esté exhibido. Y luego tiendo una serie de comisiones, la de pensiones graciales, por ejemplo, es una comisión siempre un tanto dolorosa porque es gente que fue valiosa y que precisa una ayuda económica. Sí. Pero bueno, es un trabajo importante de hacer. Y presido una cosa que casi nadie sabe, y que a muchos les hace gracia y a mí me encanta, que es la Comisión de Asuntos Ecuestres, porque esa comisión, creada por Felipe Michelini, que era un enamorado de los caballos, igual que soy yo, asesora al Poder Ejecutivo en todos los asuntos ecuestres. Así que allí hemos hecho un trabajo muy grande en estos dos años también. Estamos obteniendo el pasaporte único ecuestre con reconocimiento internacional de la Federación Ecuestre Internacional, y estamos regulando todos los centros de quimioterapia mediante un nuevo protocolo, que es además un formulario online, por lo cual usted puede tener un centro de quimioterapia en Artigas, lo llena por computadora e inmediatamente cuando termina el formulario tiene abierto un expediente en el MEC y le llegan las tres inspecciones que van a decidir si lo habilitan o no. O sea que hemos trabajado mucho en eso, y bueno, después se integran comisiones, por ejemplo, la CIATIC, la Comisión de Tango y de Candombe, por lo cual también trabajamos mucho en el área de música. El año pasado teníamos 19 proyectos de iniciativas en todo el territorio nacional, todo con apoyo de CIATIC. Y bueno, creo que ya es bastante, ¿no? Es un montón. Y tengo alguna otra que no me acuerdo sí, hoy. Por lo de los caballos, vimos el otro día en el programa de la Expo Prado que estabas en una conferencia sobre el tema, ¿no? Claro, no estábamos presentando. No claro, la el gente caballo en la historia tiene tremendo papel en nuestro país. Tú sabes que la primera vez que yo fui a la Comisión de Asuntos Ecuestres, dije, bueno, la reuní a los nuevos representantes, nueva gestión, y llegó un veterinario, un grado 5, que representa a Udelar, Fernando Vila. Entonces me saluda y me dice, mucho gusto, qué orgullo conocerle, dice, yo estudié mucho sobre el tema caballos en su libro. Entonces yo le dije, mire, perdón, pero creo que me está confundiendo con alguien, porque yo libros sobre caballos no escribí. Y me dice, no, yo lo sé, pero todos sus libros están llenos de datos sobre caballos. Claro. Yo me quedé y volví a mi casa ese día, y me fui al rincón de la biblioteca donde tengo los libros que yo escribí, y los empecé a revisar. Y me di cuenta, digo, caramba, yo no los monto, sigo sin montarlos, los baño, los vacuno, me ocupo un montón de cosas, pero no los monto. Y sin embargo, caramba, siempre estuve atenta. Claro. Era como una cosa dormida ahí. Bueno, en esa preciosa comisión, en donde todos somos muy unidos, porque hay una cosa que vertebra la comisión, que es que está sentado ahí, venga como representante de los centros de SENAFRE del ejército, que como todos sabemos tiene gran dedicación al tema caballo, o representantes del Ministerio de Interior, o representantes de Stubuk, los creadores de caballos de carrera, o los creadores de caballos criollos, o los que vienen por el Ministerio de Salud Pública, porque la quimioterapia tiene que ver también, obviamente, con la salud humana y tiene que vigilarse, más allá de que los veterinarios tienen que vigilar la salud equina. Bueno, todo ese grupo multifacético de gente, todos adoran a los caballos. Entonces nos entendimos bárbaro y he aprendido en dos años de todos ellos una barbaridad, ¿no? Con lo cual ha sido, bueno, un placer. Y este año me dieron el honor, el año pasado también, de coronar al campeón macho de criollos y este año a la campeona hembra. Y además fui jurado de Acalté, que no lo podía creer. Bueno, es una raza preciosa que bueno, que conozco bastante y me integraron al jurado. Así que en medio de tanta cosa, tiempo para escribir libros me imagino que no hay. ¿Hay alguno que estés pensando que quieras escribir? Pensando sí, pero tiempo todavía para no escribir. Se puede. No, y yo lo sabía y cuando asumí esto, lo asumí con ese grado de conciencia. Son los años que sean, porque uno nunca sabe cuántos van a ser. En teoría son 5, pero son años en que no voy a poder escribir. Lógico. Escribo cosas chicas. Escribí, para darte dos ejemplos, un pequeño artículo para el libro, el precioso catálogo que salió sobre la muestra de Bate Azore, nuestro magnífico pintor que tuve yo la suerte de tenerlo como docente en la Facultad de Humanidades cuando era alumna, y bueno, escribí un artículo sobre eso. Pero son artículos cortos. Claro. O escribo, por ejemplo, para la guía de patrimonio. Todos los años estoy escribiendo, bueno, a quién se homenajea, porque es un artículo informativo que nos parece que es básico que la gente lo tenga. Sí, sí, me imagino para este fin de semana. Cosas cortas. Este fin de semana que se viene de patrimonio va a estar muy cargado, ¿no? Ah, sí, son dos días impresionantes en los cuales, entre otras, también un trabajo que aprovechamos la pandemia y que nos llevó los últimos dos años, eso también está en la órbita de la subsecretaría, entre otros reinauguramos el Museo del Carnaval, allí en la Ciudad Vieja, al lado de la peatonal que está en la salida del puerto, y ese viejo y enorme galpón que estaban, bueno, con algunos problemas edilicios, los invito ya, de paso aprovecho, los invito a todos para el Día del Patrimonio que visiten el Museo del Carnaval, porque está absolutamente remozado, de verdad va a estar precioso, no van a poder creer cuando lo vean. Y curiosamente, gente piensa en carnaval solo como música y espectáculo. En la parte de arriba, en el segundo piso del museo, también tenemos una cátedra UNESCO de carnaval y un sitio de archivo e investigación académica de mucho nivel, dirigido por Milita Alfaro, la gran historiadora. Así que aunamos las dos cosas. Sí. Milita es toda una garantía. Este año UNESCO volvió a premiarlos con fondos, Iberarchivos también. Entonces, bueno, allí se está trabajando con mucha seriedad académica y abajo con mucha alegría, mucha música y mucho homenaje a Momo. Todos juntos. Claro, y profesora Rivero, después de este repaso de las tareas que tanto ocupación implica, nos imaginamos, es inevitable por lo menos jugarnos a preguntarle, como docente de tanta trayectoria, docente de docentes, investigadora también, nos imaginamos que tiene su opinión también respecto a los debates que están hoy sobre la mesa, sobre los rumbos de la educación, la transformación educativa, las visiones que están planteando los docentes también, de que faltan ser tenidos en cuenta en sus opiniones. ¿Qué visión le gustaría plantear sobre todo esto que está en pleno debate? Yo creo que en este país todos coincidimos en que la educación merecía algunos cambios imprescindibles. Y sé también lo dificultoso que es cuando se habla de cambios, porque hay como una resistencia natural ante ellos. Y por lo tanto, siempre pienso que lo que más hay que cuidar es el diálogo entre el que quiere hacer X cosa y aquel que es objeto de lo que el otro quiere hacer. Entonces, el respetarse mutuamente me parece básico y me parece el corazón de cualquier emprendimiento nacional. Yo lo que hago permanentemente son votos para que ese diálogo sea abierto y fructífero y nos permita llegar a los puntos de entendimiento imprescindibles para que esa reforma que todos decimos que se necesita hacer se haga y sea del tenor adecuado y goce del prestigio y el respeto que se merecen los emprendimientos que se hacen con la generosidad de pensar que se están mejorando algo. Sin ese diálogo no vislumbra como posible la concreción de cualquier reforma. Por supuesto, por supuesto. Pero yo confío en que ese diálogo va a tener que llegar a puntos de entendimiento. Tiene que ser así. Espero que sea así, sinceramente. Claro. Ana, tenemos que ir dejando, además agradecerte que has estado este rato en viaje y conversando con la radio, pero no es para sacar ningún titular ni nada por el estilo. Por lo que decías, no está en tus planes dejar el ministerio ahora, que se insinuó algo así hace unos días, de dejar el ministerio porque te gusta más la historia. No. Yo dejaré el ministerio cuando corresponda dejarlo, pero no dejarlo ahora porque me guste la historia. Sería una falta de responsabilidad respecto a un compromiso que yo asumí en el momento en que me puse al frente del mismo. Lo que yo dije es, no creo continuar después. Pero aquí seguiré hasta que corresponda que deje de estar por la razón que sea, o porque se terminó la administración y toca entregar el gobierno, o porque suceda alguna cosa muy grave que me aleje de, pero no está en el horizonte que eso sea ahora. Sin duda. Así que eso fue lo que dije, no quise que se interpretara como me voy. Después me di cuenta que alguna gente lo leyó así porque me decían, ay, no, por favor, yo no dije que me iba. Yo dije que no voy a continuar después porque, bueno, cuando esto, cuando esta administración termine, yo tendré 69 años. Y está bien, que quiero dedicarme a volver a escribir algún tiempo, y ya hice mi experiencia, mi aporte, espero haberlo hecho, está bien, pero no, me parece que el camino tiene que seguir para otros, más jóvenes, y con una ambición política que yo nunca tuve. Yo lo que tuve fue el deseo de ayudar a hacer cosas a mi querido Guapo Larrañaga, y bueno, punto, claro. Hasta aquí llegué. Está claro. Profesora Ana Ribeiro, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Saludos a ustedes y a su audiencia. Chao, chao. Igualmente, por ahí.